Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos en Tenerife de nuevo, en un pueblecito que se llama Garachico. Lo que vamos a hacer es que os vamos a contar la historia de este pueblo y después tendremos una conversación coloquial, porque nos habéis dicho que este tipo de conversaciones, aunque son difíciles, os encantan, sobre el tema de los viajes, sobre todo en la costa. Tema de playas, alojamientos en la costa y mejores fechas para viajar a esos lugares. ¡Vamos allá! Estamos de camino a Garachico. Cuando fuimos a Tenerife, nos dijeron que bajo ningún concepto podíamos perdernos este pueblo. Así que decidimos ir para allá a dar una vuelta. Tuvimos un poco de mala suerte, porque el tiempo no nos acompañó del todo. Aunque pude comerme allí un helado, que estaba delicioso, el tiempo no era muy bueno. Estaba nublado y además la marea estaba muy baja. Garachico es una pequeña ciudad que está situada en el norte de Tenerife. Para los tinerfeños es muy importante la diferencia entre el norte y el sur de la isla. El clima es diferente, los paisajes en algunas ocasiones también son diferentes. Así que bueno, este pueblo o esta pequeña ciudad está en el norte. La historia de este lugar es increíble y su arquitectura, así como tipo colonial, también es bastante espectacular. Creo que sus calles y sus casas fueron las que más me llamaron la atención en Tenerife. La historia de este lugar comenzó en el siglo XV. La ciudad fue fundada por conquistadores españoles. Ya sabéis que desde España se conquistaron las Islas Canarias y se echó de allí, por decirlo de alguna manera, a los guanches, que eran las personas autóctonas de las Islas Canarias. Durante los siglos siguientes, Garachico se convirtió en un importante puerto de comercio y de pesca en la isla. La forma que tenían los habitantes de Garachico de ganarse la vida era exportando vinos y otros productos del campo, otros productos agrícolas. Pero, como os digo, se convirtió en un gran puerto. Además, se dice, se cree, que es este puerto el más importante, cuando ya hemos hablado en otras ocasiones, de los comercios entre la península y Latinoamérica. Como en aquella época los barcos no eran como ahora, tenían que hacer una parada para coger provisiones, descansar, recuperarse, y esa parada se solía hacer prácticamente siempre en las Islas Canarias. Y por eso el castellano de las Islas Canarias está tan influenciado por Latinoamérica. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Bueno, pues resulta que en el año 1706 hubo un desastre natural terrible que afectó directamente a Garachico, por supuesto a otros muchos lugares, pero también a Garachico. Fue una erupción volcánica que arrasó con la mayor parte de la ciudad y del puerto. La lava inundó, cubrió todo el lugar y destruyó muchos edificios, mató a cientos de personas. Como ya sabéis, la lava sale del volcán y busca el camino al mar. En ese recorrido arrasó con todo lo que se encontró. Este lugar entonces quedó en ruinas y por lo que sé, su puerto nunca volvió a ser tan importante como en aquella época. No obstante, a pesar de todo, se reconstruyó Garachico y a día de hoy en sus paisajes podemos ver la huella que dejó toda esa lava. Ya sabéis, las Islas Canarias son islas volcánicas y eso se nota, se puede ver. En Garachico hay varios lugares que son muy interesantes, aunque desde luego yo me quedo con los paisajes de la costa, de la playa, sus piscinas naturales. Es lo que me parece más bonito. Pero fue muy curioso porque en Garachico hay un castillo de San Miguel, igual que en Almuñécar, igual que en muchísimos lugares de España. Ya hemos visitado algún castillo de San Miguel y bueno, simplemente no es que todos sean el mismo castillo, por supuesto que no, están en ciudades distintas, pero se llaman igual. Es curioso lo de los castillos que se llama San Miguel porque en Garachico hay uno. Pero el castillo de San Miguel que yo conocía cuando visitamos Tenerife fue el que hay en Santa Cruz, que es donde se produjo la gran batalla de Tenerife cuando los ingleses intentaron conquistarla. Y fue en el castillo de San Miguel donde el capitán Gutiérrez, junto a los valerosos tinerfeños, se enfrentaron a las tropas inglesas lideradas por el coronel Nelson. Y fue el cañón Tigre, que era el cañón que se encuentra hoy en día, de hecho, en el Castillo San Cristóbal de Santa Cruz, el que dejó manco al coronel Nelson. Y esta es una de las historias que más me gustó de Tenerife y pienso que estaría guay, a ver si algún día lo hacemos, es escribir un mini cuento, algo no muy largo, contando esta historia para aprender español, sacando algunas de las expresiones, porque también se conservan hoy en día las cartas que le envió Gutiérrez a Nelson en plena batalla y utiliza un español bastante curioso y me parece que se puede aprender mucho de esta situación. No sé si tú te acordabas de esta historia, Mar. Sí, lo que pasa que ahora, o sea, tengo dudas porque has dicho que era también otro castillo de San Miguel, pero acabas de decir en tu misma historia que es el castillo de San Cristóbal. Entonces, ¿qué castillo es? ¿El de San Miguel o el de San Cristóbal? Vale, pues creo que aquí podría utilizar una expresión que usamos bastante y es que se me ha ido la pinza. Es que he notado que se te ha ido la pinza y de repente has dicho, no, el castillo de San Cristóbal. Y digo, ¿pero qué está diciendo este hombre? Pues me ha apasionado tanto esta historia que he confundido el castillo de... Reconoce que querías contarla cuando fuese. Sí. O sea, cualquier momento iba a ser bueno para meter tú con calzador aquí esta historia. Buenos días, Feli, ¿cómo estás? Pues sabías que una vez en Tenerife... Ya me he convertido en esas personas que yo me dedico a contar las historias. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y ya me das absolutamente igual todo. Pero me ha encantado ese momento que te he escuchado decir el castillo de San Cristóbal y digo, claro, estás contando la historia y te acuerdas de cómo es, pero sí te has confundido. Bueno, escucha, volviendo a Garachico, estas piscinas naturales, ¿qué te parecieron? Pues fue una de las cosas más increíbles que vi en Tenerife. Todo me encantó, pero me impresionó porque son tierras volcánicas, al final son rocas negras, son muy diferentes. Yo me he criado a 3 minutos de la playa andando, de chico cazaba cangrejos y estabas en las rocas, o sea, conozco lo que son los espigones, como diríamos aquí, ¿no? Que son esa concentración de rocas que hay en el mar. Pero esto era diferente, son rocas negras como cuando fuimos a Benijo, la playa de arena negra, me pareció mágico. Es muy diferente y además es verdad que hay que decir que este día nos pilló un mal tiempo, un poco asqueroso. Bueno, era agradable, podíamos pasear y todo eso, pero en realidad fue un poco incómodo y además lo que más rabia me dio es que no pudieras ver cómo es esto cuando la marea está alta. Porque los caminos que se ven durante el paseo y por los que vamos caminando y grabando, a veces pueden estar cubiertos de agua y por ahí te vas bañando. La última vez que yo estuve en Tenerife sí pude bañarme aquí y me encantó. Se está muy a gustito, es una pasada. Y lo que ocurre es que cuando hay marea baja, pues lo cierran, está prohibido bañarse. Y bueno, porque no hacía mucho viento, entonces no había muchas olas y podíamos caminar por ahí. Pero de normal, o sea, normalmente cuando se dan este tipo de situaciones, cortan y ni siquiera te dejan pasar porque las olas son altísimas, rompen contra las rocas y vaya, es que no puedes andar por ahí. Sí, tú eso me lo contaste, que te llegaste a bañar. Y me dio un poco de coraje porque me hubiese gustado ver el mar más tranquilo y poder nadar porque había peces, había... O sea, era como estar muy en contacto con la naturaleza, no es como una piscina. Pero creo que fue este día donde después el sol salió y acabamos también en unas piscinas naturales muy parecidas, pero sí que estaban mucho más tranquilas y eran mucho más seguras. Sí, este fue el día en el que al final salió el sol. También es que en la isla, cuando te mueves de un sitio a otro, cambia un montón el tiempo. Y eso fue lo que pasó. Fuimos a otra zona, hacía mejor tiempo y encontramos una piscina natural, una charca y nos estuvimos bañando ahí. Eso también me encantó, peligroso. Tendríamos que haber llevado unos escarpines porque entrar con las chanclas y tal es un poco peligroso, pero fue muy divertido y me gustó mucho. Las piscinas naturales en general es una de las cosas que más me gusta de Tenerife. Vale, y ahora te devuelvo la pregunta. ¿Para ti este ha sido el lugar más increíble que has estado de playa o has estado en otros sitios? No, ni mucho menos. A ver, yo he estado en sitios de playa que son una gozada, que son una pasada. Me encanta Tenerife, es que yo me iría a vivir a Tenerife mañana. Entonces tampoco no voy a decir que no es un sitio que no me guste, no puedo decir eso, tampoco puedo decir eso. Pero he estado en el Caribe y, hombre, me ha impresionado bastante más, es distinto. También puede ser que he ido ya tantas veces a Tenerife que ya como que no me impresiona tanto. Pero reconozco que es alucinante, a mí me encanta, pero bueno, he estado en el Caribe y no. No es tampoco el mejor sitio de costa en el que he estado nunca en mi vida, pero creo que sí sería el único lugar en el que diría, sí, me quedo a vivir. Me quedo a vivir. Por el sitio, por el clima, por la gente. Buah, es que la gente en Tenerife, creo que es que lo mejor de Tenerife es la gente. Es que la gente es muy amable. Es que son, aquí en Andalucía decimos que son muy buena gente. Cuando decimos que alguien es buena gente, significa que es simpático, que se le ve que va con buenas intenciones. Y eso me gusta mucho de allí. Yo creo que hay una probabilidad abierta de que en un futuro acabemos viviendo en Tenerife y que los suscriptores de Español en Pijama vengan, hagamos una quedada y hagamos una clase de español en una piscina natural. A mí eso me parece una fantasía. Yo creo que sería la mejor clase de español de la historia. Yo creo que sí. Y bueno, y o antes o después a un guachinche, a comer. Hombre, yo no voy a dar una clase con nadie si no es para irnos a comer. En Tenerife vamos a dar una clase y no nos vamos a ir a comer papitas arrugas. Ojo que eso es imposible. Me parece muy interesante. No sé, si alguien de repente se enciende una bombillita, pero estaría guay en un futuro, ¿vale? El poder organizar una especie de excursión cultural española en Tenerife. Bueno, sí. Se puede hacer incluso en cualquier lado, ¿no? Pero ahora sí, estamos en Tenerife. Sí, en España, ¿no? Exacto. Y que sea como, bueno, nosotros vamos a enseñar dónde comer, los sitios, vamos a, al final, con un enfoque siempre de aprendizaje al español. Como una especie de visita guiada, pero para aprender español. Exacto. Bueno, puede que hayamos tenido la mejor idea de... Yo creo que sí. Y antes he usado una expresión que yo creo que a un extranjero, una persona que está aprendiendo español, le tiene que explotar la cabeza, y es ni mucho menos. Que es como decir que no mucho. O sea, claro, es que yo intento analizar la palabra y no tiene ningún sentido. Yo la entiendo. A ver, es que en mi caso usamos mucho la expresión esta, ni mucho menos. Ni mucho menos significa no. Es así de fácil. O sea, una expresión con ni mucho menos significa no. Por ejemplo, tú me preguntas, ¿te has sentido incómoda con la situación que ha ocurrido hace un momento? Y yo te contesto, ni mucho menos. ¿Qué va, hombre? Claro que no. Todo es lo mismo. Claro, son esos ejemplos de la diferencia entre conocer ese lenguaje más cotidiano a uno de libro. Porque tú podrías decir, ¿te has sentido incómoda? No. Pero queda más seco, ¿no? Se dice, bueno, ni mucho menos. Pues ya le da otro tono, ¿no? Que conecta mejor. Sí, ni mucho menos tiene una connotación como que... No, hombre, claro que no, no te preocupes. Es que creo que todo eso se puede incluir dentro de ni mucho menos. También todo depende del tono que utilices y demás. Pero, por ejemplo, incluso en una reflexión personal, sin que sea una respuesta a una pregunta, también se puede utilizar. Es decir, yo puedo estar contando mi experiencia sobre algo y decirte, no creas que yo he pensado que solo por eso es un maleducado, ni mucho menos. Lo que he pensado es que... Ese ni mucho menos ahí en medio significa lo mismo, claro que no. Yo no he pensado eso, claro que no. Lo que he pensado es que tal, tal. Puede formar parte de una explicación coloquial que nos demos. Es que hay un montón de expresiones así que no se dan en las conversaciones formales, o es un poco más difícil que se den en una clase de español. Inevitablemente todos los profesores estamos un poco programados para utilizar palabras y expresiones que se comprendan más fácilmente. A veces eso es un error, por supuesto. Tenemos que buscar ese punto medio entre lo correcto y lo que usamos cada día para hablar y para expresarnos. Sí, bueno, me han parecido interesantes. Es que también, por ejemplo, te echan del trabajo, ¿no? Y te dicen, ¿no te lo esperabas? Pues no, ni mucho menos. O, es que es verdad que se utilizan en un montón de contextos y es cierto que yo, por ejemplo, que no soy profesor de español, lo noto, ¿no? Que mucha gente nos ha dicho, mira, me gusta porque Mar es la profesora y la entiendo más. Y Félix, no lo entiendo mucho, utilizas más esas palabrejas. Y también me gusta porque, bueno, tengo... Mar me hace tener... no perder el hilo, y Félix me da como ese entrenamiento. Aunque también me han comentado muchas personas que cuando nos ponemos así a hablar como de una forma más relajada, más entre nosotros, soy como una ametralladora. Esto me lo han dicho varios alumnos y dicen que hablo como demasiado rápido. Es que es verdad que yo en mi vida normal hablo rápido, pero bueno, hacemos un buen tándem, hacemos un buen equipo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Esperamos, como siempre, que hayáis aprendido muchas cosas con nosotros, aunque al final nuestra conversación no ha sido, creo, tan coloquial o tan compleja como otras que hemos tenido anteriormente. Han salido algunas expresiones interesantes. Esperamos que hayáis disfrutado mucho con este viaje y nos vemos en el siguiente viaje. ¡Adiós! Adiós.